Bueno, pues estamos aquí con Ana María, madre de Fernando Bárcenas, quien nos va a comentar, pues en los últimos, digamos en la última semana, Fer ha estado viviendo una situación, digamos, de represión adentro del penal, y pues Ana nos va a contextualizar y comentar un poco. El día de hoy visitó a la Comisión de Derechos Humanos y que le respondieron. Pues el día de hoy estuve en la Comisión de Derechos Humanos, estuve hablando con el licenciado Carlos Reyes. Anteriormente se estaban negando a ir a visitar a Fernando, y más que nada respecto a las últimas audiencias que tuvo por la represión que han estado haciéndole a Fernando ahí dentro. Ahorita pues nos dijo que mañana va a presentarse a hablar con Fernando. Y pues esperemos que sí lo cumplan. Ahora cuéntenos cómo ha estado Fer en esta última semana, que ha tenido como, digamos, conflictos con las autoridades allá en el penal. Pues él, como siempre, ha estado movido, fuerte, y pues no se deja, y creo que es lo que no les ha parecido a las autoridades ahí dentro. Ha recibido varios tipos de enfrentamiento, se puede decir, con algunos custodios. Respecto a que él no se deja y pues pide que no sean violados sus derechos, ni los de él ni de los compañeros que están internos. Intervino en algunas cuestiones, como fue en la tortura de uno de sus compañeros. Cuestión por la cual ha sido casi pues se puede decir que amenazado por alguno de los custodios, que le dijeron que no siguiera sus quejas o sus demandas, que porque se iba a ver mal. Él no ha dado paso atrás, ha seguido firme y hacia adelante. Después recibió como un tipo de denuncia por parte de uno de los custodios, el cual fue el que él anteriormente había puesto una queja contra él por haber hecho la tortura ante uno de sus compañeros, y ahora él es el que lo está acusando de que Fernando quiso extorsionarlo o robarle 200 pesos ahí dentro. Cuestión por la cual lo llamaron a consejo técnico, ya tuvo una primera audiencia para ser amonestado, castigado, pero ahorita se está luchando por eso. Fernando ha puesto como una demanda más, y pues les ha pedido que todo se siga conforme a derecho, y le van a hacer una nueva audiencia para supuestamente ellos desahogar las pruebas del custodio. Fernando presentó testigos durante su pasada audiencia, testigos que también fueron un poco intimidados antes de pasar a declarar, pero que quisieron apoyar a Fernando. Y pues ahorita el miércoles que viene va a tener una segunda audiencia para ver si es amonestado o no.